Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Oye, ¿qué pasa? Que esto suena como un tiro, sí señor. Hombre. Sí señor, y ahora hacer un inicio fuerte y potente como tiene que ser. Casimoto, que la semana que viene se nos irá también otra vez de jarana. Sí, que tengo boda. Joder, macho. No es mía, ¿eh? No es tuya, no te casas tú, ¿no? No, bueno, hombre, bueno. Claro, hace dos semanas la despedida. Ahora la boda. Ahora, que ya se nos ha pasado la resaca, ahora la boda. Volverá a cubrirme las espaldas, señor vampiro, que hoy lo tenemos en Barcelona. Ayer estuvo viendo a Bruce Springsteen. Y mañana también. Al fucking boss. Y como le parecen poco, dos fechas. Pues se va a ir también a París, a Londres y a Göteborg a verlos. Lo va a hacer pipa oficial al final. Menudo fulano. Pipa honorífico. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma dura y potente, como gusta de hacer habitualmente por esta casa. Y lo hacemos con el compilatorio que acaba de poner en las tiendas Ross DeVos. el que fuera cofundador de Manowar, cubre con este trabajo titulado Legacy of Blood, o Blood, Fire and Steel, los cuatro discos de estudio que ha publicado hasta la fecha. Un lanzamiento que se ha puesto en circulación única y exclusivamente en vinilo, y lo hizo ayer 28 de abril por mediación de su sello de siempre, que es AFM Records. Del mismo hemos extraído el tema que daba título a su segundo álbum publicado en 2010 y que no es otro que el trepidante Hailstorm. Así saludamos como una tormenta, como decimos por primera vez en vinilo, englobando lo mejor de hasta la fecha del norteamericano Ross DeVos. Y así las intentamos invocar un poco también, las tormentas. Sí, señor. Ahí tenía un gacho que tenía la esencia metalera de Manowar y la punk de Dictators, con la banda que también ha estado aparente muchos años y con la que ha grabado varios discos también. Ah. Bueno, su carrera en solitario, tiene cuatro discos y están englobados, resumidos, en este Legacy of Blood, Fire and Steel. Legado de sangre, fuego y acero. Me cago en la leche, puta, más heavy noche puede ser. Hailstorm era el tema que hemos escogido para dar inicio. Kashimoto, que estamos solitos, estamos aquí. Hay festivo, la peña van de fiesta, hace buen tiempo. Pues la gente pues se pira ahora. Es normal. Nos tienen abandonados. ¿Eh? El que no tiene dinero, esta noche, pues, el que no tiene dinero, pues se queda aquí como nosotros. Se viene a hacer programa. Yo como me lo gasto todo en vinilo, no me da ni para concierto. Bueno, esta noche iré de concierto. En la recta final del programa lo diremos. Pero hay cartelera elegante en el día de hoy, ¿eh? Porque, joder, toca Abismo con 34, tocan la gente de Dry River. Ojito con Dry River, a la gente que le mueve, a la peña que le mueve el progresivo, tendría que anotar. Y bueno, y los heavies de Skullfish, Screamer, junto a la Gran en la sala lo intento. Vaya. Y eso arañándoselo un poquito la superficie, que si rascamos más, pues podríamos aburrirnos. Si tendríamos que hacer un programa solo de cartelera. Solo de eso. Bueno, Kashimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Temasco. Por supuesto que sí, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa plataforma de Radio Rock Online, la más grande, la más completa, la más dicharachera. Claro. Oh, dicharachera, qué palabra más bonita. Qué bonita, sí. La mejor de todas, joder. Ahí tenemos a Pequeño Temasco y a Rosita Rosae haciendo el combo perfecto. Me recuerda al reportero Gustavo, que era también muy, muy dicharachero. Correcto. Recordamos también las redifusiones, Kashimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestro compaís de Ciudad de México. Islas Canarias. La hora menos era para los canarios. Que por cierto, desde las Islas Canarias, una hora menos es la que nos escucha nuestro amigo Samuel, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Sí, Samuel madruga siempre, 5 o 10 minutos antes de empezar, ya está. Me voy preparando, ¿qué digo? Prepara. Estamos ahí, sí, señor. La semana pasada, nuestro amigo Samuel ha girado a Metallica, situado en este último año en las Islas Canarias, nos mandaba unas fotitos muy elegantes del paseíto que se estaba dando por la naturaleza canaria. Hoy no sé qué vida estará llevando, si estará de paseo, si estará de jarana, si estará en casita tirado en el sofá. El caso que siempre los sábados a estas horas, siempre acompañado de Senderos del Rock, como tiene que ser, che, señor. Tú sí que sabes, joder. Y bueno, y vamos a continuar con más cositas. Recordar también que sin ninguna de las opciones que Kashimoto os ha dicho, ahí está también nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar. Sin dejar el sello de AFM Records, vamos con uno de esos nuevos valores, un nuevo combo de power metal formado a camino de Italia y Alemania, liderado por dos vocalistas como son Tim Tetzel Schmidt, que conocemos por poner voz a los paganos black metaleros de Asenblut, que alguna vez los hemos puesto aquí en este programa. Y por el otro tenemos a Antonio Calanna, que es el voceras de los jarroqueros de Vicious, que también han sonado en este programa. Sí. Dos géneros dispares unen fuerzas para ensalzar el metal. Así surge una formación cargada de himnos, los cuales están repletos de clichés, pero que seguro no te resistirás a corear los contagiosos estribillos que poseen. Han ido lanzando unos singles que se agruparon en un EP que vio la luz en marzo, y cuatro temas que formarán parte de su primer largo, su primer disco de larga duración, al cual titularán como Legends. Un disco que verá la luz en julio de este año y del que ya nos han adelantado otro temita más, que es el que os vamos a dejar: Mountain of Power. ¿Qué no, cliché más la grande? La montaña del poder. La montaña del poder, macho. Es guerreros, dragones, espadas, vamos, y montañas poderosas. Claro. ¿Podré subir o no podré subir? ¿Poder o no poder? Poder o no poder. Ahí está la cuestión, sí, señor. Ese nuevo tema es el que os dejamos, que formará parte del repertorio de este nuevo proyecto llamado All for Metal. poderosa montaña, en la que hemos metido por la orejita. Of power. Sí, señor, The Mountain of Power. Es el tema nuevo que nos ofrece el sello AFM de lo que va a ser el debut, el primer larga duración de estos fulanos, cuyos miembros pues forman parte, bueno, de países como, como Italia, Alemania, y que, bueno, pues se hace llamar All for Metal, Pues, cliché, pues bien. Vamos, clichés hasta decir, vale, ¿Y de qué, y de qué, sellos son? AFM. Pues All for Metal, AFM. All for Metal, exactamente, claro. Sí, señor. Sí, hasta las siglas. Mira, es que todo encaja, claro. Bueno, y como no hay dos sin tres, nos vamos a marcar un triple salto con el sello de AFM, el All for Metal. Oh. Y lo vamos a llevar a cabo con una banda veterana ya. Las poco más de dos décadas que llevan en activo avalan a esta banda, y es que de la mano del citado sello tienen fechado para el próximo 23 de junio el que será su séptimo trabajo de estudio. El disco llevará el título de Bloodlines. Está producido por su máximo compositor e instrumentista, ya que se hace cargo de guitarra y bajo, y es nada más y nada menos que el gurú danés Jacob Hansen, que ha trabajado con infinidad de bandas. Y encima hacen unas natillas cojonudas. También. No jodas, ¿qué natillas son esas? Claro. No dices que es danés. Es danés, claro. Pues de danés. Las danés. Las danés de Danone, ¿no? Danone. Claro, claro. Buen músico y mejor pastelero. ¿Qué he perdido hoy? ¿Qué he perdido hoy? Casimoto. Tu memoria va, tu cerebro va a mil revoluciones. Siempre lleva una revolución de más. Una sola. Un tipo, a ver, este Jacob Hansen, que lleva desde 1988 volcado en la música en cuerpo y alma, que ha prestado sus cualidades para infinidad de géneros y bandas como los progresivos Anubis Gate, los death metaleros Maceration o los Thrashers Invocator. Las tres bandas han sonado en este programa. Hemos seguido la carrera a este tío. Un gacho que de la voz vuelve a hacerse cargo el noruego de Terje Haroy. Y el nuevo single que hemos recibido es Fortress. El tema que os dejamos para hacernos una idea del cómo va a sonar lo nuevo de los nórdicos Pyramids. realmente grande. Cómo mola todo lo que hace este tío, Jaco Hansen. Impresionante, lo nuevo de Paramise, cómo apunta. Fortress, su nuevo single, vendrá incluido en ese disco llamado Bloodlines, que nos ofrecerá la gente de AFM Records el próximo 23 de junio. Y bueno, cruzamos el charco para conocer a una nueva formación a modo de trío. No sin antes saludar a Javi Retro, que lo tengo ahí, que sé qué soñera tiene, ¿eh? Mucho. Joder, ¿y eso qué pasa para tener ese sueño? Ayer de concierto, vine tarde, amigo, y hoy me he levantado a las 7 de la mañana. ¿A esperar al cartero? Sí, hombre, porque me venía... No, pero el cartero en la cama, si te llaman, no puedes esperarlo en la cama perfectamente. No, pero no. A ver, me venía un paquete y me ponía de 9 de la mañana y de la noche, entonces claro. Bueno, pero si no te mueves de casa tampoco hace falta levantarte antes de las 9. Digo, meter a cafetar y ducharme. Ah, que tenía que hacerse... Ah, bueno, se tenía que acicalar el chico. Hay que acicalar, chico. Claro, señor, que sábado. Ahí, sábado, sabadete, ya sabes, la camisita nueva, y todo lo que se encontré y conciértete, ¿no? Que no nos da para más. Pues lo dicho, que hemos cruzado el charco para conocer a una nueva formación de a modo de trío, practicantes de un más que resultó news metal, liderados por el bajista y voz Eddie Falcon Green, un veterano que formó parte de una banda de culto como eran los Phantom Yankees, los Phantom norteamericanos, ¿no? Sabéis que Reino Unido había otra banda que llamada igual. Bueno, el pasado 4 de abril, y de la mano del sello Metaloscope Music, se ponía en circulación esta ópera prima titulada Life Amongst the Damned, o sea, algo así como la vida entre los malditos. Del mismo, os vamos a dejar una muestra como la titulada Fall in Line, para conocer ese debut firmado por los neoyorquinos Nova Skellies. Yeah. Bueno, se lo teníamos Fall in Line, el tema que viene incluido en Life Amongst the Dimness, este debut de estos tipos norteamericanos llamados Nova Skellies, algo así como las nuevas habilidades, sería más o menos la traducción. Liderado este combo por Eddie Fulton Green, el que fuera bajista y voz de unos clásicos del Youth Metal, como son los norteamericanos Phantom. Bueno, acabamos de pulir la primera media hora de Misión Quasimodo. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco. Asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande y más completa que te puedes echar la puta cara. Claro, y luego, bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y se me he columpiado las redifusiones. Pues se dicen ahora en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para la chepela con Canario. Claro, así es. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Un género como el power metal está teniendo un revivir de lo más saludable, está más que claro, con viejas bandas que regresan, con las que no se han ido pegando más fuerte que nunca, y sobre todo con nuevas bandas asomando el morrito y aportando un soplo de aire fresco a unos sonidos que ya estaban obsoletos. Una de esas nuevas bandas nos llega desde Suecia, y el pasado 21 de abril ponía en circulación su segunda obra de estudio, avalada por el sello italiano Scarlet Records. Un trabajo titulado In Memoriam, con el que ha sorprendido, y con el que, para sorpresa de todos, su contenido no contiene fantasía alguna. Habla de temas cotidianos, eso sí, adornados de forma épica, como no puede ser de otra manera, ya que hasta un coro de iglesia han usado para realizar temas como este Parvus Rex, que del latín viene a decir eso de pequeño rey, y supongo que la cotidianidad... O sea, es el Pavus Rex, el pequeño. Que yo me imagino que lo cotidiano estará en que será campechano el rey también, como el que tenemos por aquí. No, bueno, lo tenemos ahora en Arabia. El que viene de visita. El que viene de visita, exactamente. Me imagino que será lo más cotidiano el tema este, a lo mejor. Bueno, habrá que preguntárselo a los nórdicos de Evermore, que nos lo cuentan en este tema, Parvus Rex. You've been against the Oh, suena, ¿eh? Potentísimos estos power metaleros. De hecho que eran nórdicos ellos, de allá de arriba, del norte. Joder, macho, en el norte. Yo no sé qué les echan en el Colacao. Porque ojito el programa que, no, que tenemos igual, por delante. Igual, no toma, igual no toman Colacao. Igual es eso. Igual es igual que es, no toman Colacao. Igual es eso. Igual es eso. Que no toman Colacao. Mucha avena. Igual toman mucha avena. Mucha avena de esa, de esa que saca por los bosques de allí, ¿eh? Y como no sabe a nada, pues lleva... dice, pues le vamos a poner nosotros algo. Y se echan algo. Y se echan algo. Bueno, esto que habéis escuchado era Parvus Rex, el tema que viene incluido en In Memoriam, que es el nuevo trabajo de estos tipos llamados Evermore. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Cambiamos drásticamente de sonidos, pero no nos vamos del norte, ¿eh? Y es que desde Atomic Fire Records nos hacen llegar el nuevo trabajo de una banda finlandesa que lleva en esto pues más de 3 décadas. Ah, yo pensaba que ibas a decir Andorra, como has dicho, el norte. El norte, ¿eh? Bueno. Al norte del norte. Ah, al norte del norte. Al norte de Andorra. Bueno, que nos llegan 3 décadas y que nos llegan, bueno, nos hacen llegar el que hace su 13.º trabajo de estudio. Unos tipos que se funden en uno con la noche y que tienen la capacidad de atraer a gran parte de públicos y géneros. Morbosos y glamurosos ellos, amantes del sexo y lo sobrenatural. Unos animales nocturnos que encarnan a la perfección el rock gótico nórdico, como la lujuria del glam del Sunset Strip. Elegantes, sexys, lascivos y sobre todo dramáticos. Death of Darkness es su nueva obra y el pasado 21 de abril se puso en movimiento para atraparte. Nos quedaremos con un tema como el titulado Gotta Rock, así que preparar vuestros cuellos para sentir la dulce muerte proporcionada por los afilados colmillos de los nórdicos de 69 Eyes. Just a treat, you've gotta earn what you eat. Qué grande, sin duda, desde tierras gélidas. Bueno, ahora ya no sé si existe alguna tierra gélida, porque incluso en el Polo Norte se están abanicando. Eso es una cosa horrorosa. Golden Rock es el tema que acabas de escuchar, incluido en lo que va a ser el nuevo trabajo. Bueno, lo que es, porque ya está en las tiendas, salió la semana pasada. El nuevo trabajo de The 69 Eyes, los 69 ojos. Death of Darkness. Sí, Death of Darkness. Algo así como la muerte de la oscuridad, o algo así. O también podría ser los ojos que ves haciendo un 69. También, podría ser, también. ¿También? Por lo menos uno se ve seguro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué te voy a decir? Que, ojo, que en este tema que está sonando aquí detrás, aquí encima, vamos a permitirnos el lujo de dar un pequeño brinco a ver si localizamos esa voz femenina. Ahí la tienes. ¿Cómo se llama este tema que lo tienes tú ahí? This Murder Takes Two. Pues eso. Esta chica que canta es Kat Von D, la tatuadora esta famosa que tiene un programa de televisión. Sí, bueno, que se hizo muy famosa. Y que se hizo muy famosa. Entonces, que sí, ha tatuado a los más grandes. Pues esa. Situada en Hollywood. En el estudio en Hollywood, Los Ángeles. Ahí. Pues Kat Von D es la que colabora en este temita. Nos vamos con más cositas. Nos vamos a centrar en un ratito en el thrash metal, con tres formas diferentes de entenderlo. Primero vamos con una banda de nuevo cuño, formada en Suecia, como no, y liderada por dos tipos que vienen de diferentes bandas de death metal. Realizan un thrash metal de diversas influencias, con un sonido trepidante, cercano al speed y de producción muy cruda. El que nos ocupa es su álbum debut, y su temática está centrada en esas películas de ciencia ficción de serie casi Z de la década de los 50, en las que si te fijabas un poco hasta veías la mano que me llevaba los ovnis. una cosa primorosa. Inclusive la portada del disco está inspirada en la cartelería de aquellas películas, muy cutres también. Horizon Wave es su título, y vio la luz ayer mismo de la mano del sello Chaos Records. Y de dicha ópera prima os dejaremos con Monstrum Pandemum, tema que nos vale para chequear. El pandero del monstruo. Sí, por ejemplo, que nos vale, un tema que nos vale para chequear esta nueva banda que se hace llamar Sentinel Sirens y que suenan así. We'll be right back. Monstrum Pandemum, o como dice aquí el Casimoto, el pandero del monstruo. Hombre, tiene que dar miedo, ¿eh? Yo, tiene que ser horroroso. Un Bullarengue 69 con este, jodo. Orbison Wave, así se titula el debut de estos tiparracos llamados Sentinel Sirens, suecos ellos también. Y bueno, la siguiente forma de entender el thrash metal la encontramos en el sonido de una banda veterana ya, como es la que lidera toda una reina del género, como es Sabina Klassen. Sin duda alguna estamos hablando de Holy Moses, que se nos anuncia, bueno, que nos anuncian que este nuevo trabajo, que es el duodécimo en una carrera de 42 años, será el último de la banda, que ya no habrá más. Una banda que siempre ha tenido un concepto diferente de entender el thrash metal, donde siempre han caminado ajenos a las normas y modas imperantes dentro del género. Su primer álbum se titulaba Queen of Siam, y este nuevo, el último de ellos, es Invisible Queens. O sea, dos reinas para cerrar una vida. Quedará su último aliento cuando finalicen la gira preparada para presentar dicho disco. Un disco que es el que hoy os vamos a dejar, el cual vio la luz el pasado 14 de abril con Atomic Fire Records, y del que vamos a dejaros un temita como este, Outcast, el tema con el que nos despedimos de Holy Moses. Qué mala virgen ha tenido siempre Sabina Klassen, qué diosa, qué reina, la reina de Siam, la reina invisible, como dice este último disco, Invisible Queen, es el último trabajo y se supone, según nos dice la propia Sabina, con el que van a dar carpetazo a su carrera. Bueno, es una pena, pero bueno, dice que cuando las ideas ya no fluyen, pues que más vale retirarse, que más vale una retirada a tiempo que es una victoria. Outcast es el tema que habéis escuchado, incluido en el último trabajo, el que vio la semana pasada a la luz, el último trabajo de Holy Moses. Vamos a continuar con más cositas y cerramos el ciclo del thrash con otra banda sueca. Unos tipos que se formaron a finales de los 80s y que publicaron un solo disco en 1990 para luego pasar a Mejor Vida. Ahora regresan tres décadas después y lo hacen con un disco que quita el hipo. Ojito, vaya regreso, que pocas veces se dan casos de regresos de estas formaciones que llevan tanto tiempo inactivos, que te den una patada en el culo como te lo da este, La voz de Ulf Pettersson puede recordarte en muchos momentos a la de Tom Araya de Slayer. Ojito, que son palabras mayores. El caso es que estos veteranos que no peinan canas, porque la mayoría son calvos ya, a excepción de dos, realizan un thrash metal con una producción muy moderna. Bueno, pero... esos peinaban canitas. Pero bueno, no sé qué es peor, Yo casi preferiría peinar la cana. Pero bueno, hombre, lo que digo, que tiene una producción muy moderna, pero que suena realmente como si te dieran una patada en las partes nobles. Summon Thy Demons es el título de ese álbum, que significa el regreso de la banda 33 años después. Puesto en las tiendas el pasado 21 de abril por el sello Atomic Fire. Y The Mysteries in Mortui será el título del tema que os vamos a dejar para conocer el potencial de estos nórdicos que se hacen llamar Misrow y que suenan así. Oh! ¡Qué brutico, sí señor! Realmente brutos cuando hemos sobrepasado en un minuto el meridiano del programa. No lo podíamos hacer de forma más cafre que con el nuevo trabajo, el regreso de estos fulanos suecos, ellos llamados Mithru, y que, bueno, pues nos traen, vuelven, retornan con este nuevo trabajo llamado Summon Thy Demons. Se nota que lo llevan ahí guardado, ¿eh? Sí. Tenían ganas de sacarlo. Han venido desbocados. Impresionante el lanzamiento que se ha hecho de la mano de Atomic Fire el pasado día 21. Lo nuevo de Miss Row, 33 años después, casi nada. Buah. Bueno, nos venimos a Tierra Patria, Casimoto, ¿eh? Nos venimos a Tierra Patria y lo hacemos de la forma más cachonda posible. ¿Qué patria es la Tierra? Eso. Lo hacemos con un trabajo que ya lleva unos meses circulando, como es el caso del que la mente pensante de los frikis, el Reno Renardo, si no me equivoco, ¿no? Que desde hace unos años lleva de forma alternativa su carrera en solitario, con la que tiene alguna demo firmada ya en los primeros compases del milenio. 3 EPs, 2 trabajos de larga duración, el segundo de ellos es el que nos ocupa. Vio la luz en noviembre del pasado año con Maldito Records y lo hizo, pues bueno, con el título de Fatalities. ¿Que por qué lo ponemos tanto, tan tarde? Pues porque nos lo mandó Malditos Records, que trabajan de esta forma tan extraña y que, bueno, que agradecemos, todo lo que nos envían. Lo que pasa es que, claro, cuando nos lo envían, pues muchas veces el disco ya ha pasado de moda. Ya no es nuevo, como es el caso este. Y el caso es que lo he dicho. Fatalities se titula y tras una introducción desemboca el disco en un tema que habla, pues bueno, del rancio, de lo rancio del caballero de patriotismo ferviente. Gentleman español. Hostia, el otro día había unos cuantos por ahí, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas? O allá en la Plaza Toro. Había corrida y no era de Nacho Vidal. No, había unos cuantos ahí, ¿eh? Sí, sí. Con sí. el. Joder. Con el fachaleco. Sí. Y el sol y sombra. Estaba ahí. Y la gomina. Toro, han puesto los toros. Hostia, y la faria, tú. Había unos cuantos, ¿eh? El Romeo y Julieta. Hostia. Gentleman español, esta canción seguro que va dedicada a todos aquellos que veíamos la semana pasada salir de la plaza del foso de la misericordia. Y es el título del tema que os dejamos de lo último firmado por el vascorro Jebo. Screw fan de Santi Abascal. Una ceja grande y libre en el top de patriotas. Es cuñao y analista, con tertulio de bar. Entrenador sin carnet, español 5J. Yo desde luego me voy a tomar nota de eso del español 5J, ¿eh? Eso es maravilloso, ¿eh? Español 5J. Para definir a la abolengo rancio que paseaba por nuestras calles cuando veía un fachalico por ahí, digo, vea un español 5J. El máximo galardón, ¿no? ¡Ay, qué grande! Sí, señor, así es Jebo. La mente pensante, es que... el reno Renardo, que realmente... Tampoco le encuentro mucho sentido a un trabajo como este, pues, porque esto tenía entrada en el reno. En el reno. Perfectamente, porque sí. es que no hay nada. No, es que es la voz, el toque de guitarra, las canciones. No diferencia nada de lo que es el reno Leonardo. Pero bueno, ahí lo tenemos. El segundo trabajo largo de Jebo, titulado Fatalities, sacado en noviembre del año pasado con Maldito Records, y del cual os hemos dejado este tema que describe a la perfección al español 5J, al español. Vamos, español. Porque los de izquierda no somos españoles, son ellos. Claro. Pues bueno, pues eso. Vamos con más cositas. Nunca he sido de bandas tributo. La gente que me conoce bien lo sabe. Pero puedo perdonarlos cuando reconducen su camino y acaban grabando temas propios. 13 años han pasado, han tardado unos catalanes en arriesgarse y tirarse al difícil mundo de la música compuesta por uno mismo. 13 años que anduvieron como banda tributo a Barricada y que sin duda algo les ha quedado del sonido de la banda navarra. Entre andenes es el título de ese primer álbum, que con temas propios, un disco que vio la luz de la mano de Demons Records y que posee dos temas que tienen titulados No. Uno dedicado a él, pone No y él entre paréntesis, y otro dedicado a ella. El tema se llama No, con el, entre paréntesis, ella. Claro. Y con este último nos pero vamos no, a quedar. Pero no se lo dedicamos. Porque si no sería para ella. Claro, sería para ella. No se lo dedicamos. No. Lo vamos a poner simplemente. Es un tema con el que han contado con la colaboración de Joan Amaro, uh-huh. que ha puesto su voz en un tema de lucha por los derechos de la mujer, donde explican que no tienen que pedir perdón por serlo. Algo que realmente pues, pues tiene toda la razón del mundo. Es de cajón. Es que parece ser que la mujer tiene que pedir perdón por ser mujer. Porque hay. Todo bien esto derivado del tema que hemos puesto anteriormente, claro. Que son así de cenutrios. No, sé que a día de hoy solo tienes que pedir perdón por ser tú. Por ser tú, ya da igual lo que sea. No, por ser tú. Por ser tú, sé lo que sea. Ya, perdón, que es que soy yo. Sí, pues si le has pegado un navajazo a uno a la rueda de uno del coche, le dices, oye, perdón, que te he rodado. Vale, es que porque eres un hijo puta y te las he rajado, pero. Pero ya me perdonarás, Por eso nada más. Bueno, Si es que cuando cuando eran carros con las ruedas de madera. No se pinchaban. No se pinchaban. Ay. Michelin, ¿cómo cambiaste la industria? Mucho, mucho. Y para casa tirando siempre. La banca siempre gana. Donde explica, pues eso. Que no hay que pedir perdón por serlo. El ser mujer. Y es el tema que os vamos a dejar para conocer a los catalanes estos que se hacen llamar Barrena. Para usarla otra vez. No, ella, así se titula este tema llamado Entre Andenes, perdón, este, así se titula este tema incluido en el debut de esta peña que ya lleva la tira de años, pero que es su primer disco con temas propios, cuando hasta la fecha funcionaban como banda tributo a Barricada. Se hacen llamar Barrena, son de Barcelona y nos lo mandó, nos regaló el disco nuestro amigo Azelui, aunque, aunque poco después nos lo envió la gente de Demons Records, pero bueno, el detalle está ahí, que el formato físico, nuestro amigo José Luis me lo regaló, que se lo dio la propia banda para hacérnoslo llevar, o sea, detallazo, ¿no? Pues gracias, José Luis. Que menos que ponerles un temita, así es. En la última visita de Paco Manjón para presentarnos el vídeo aquel de Ellas Son Eléctricas, nos dejó varios disquitos. Entre ellos andaba el debut de unos vascorros procedentes de Vitoria, que se han currado un EP de 5 temas de un Haran Heavy de lo más resultón. Esos 5 temas se agrupan bajo el título de Reignición y estarán esta misma noche abriendo el bolo que nuestros amigos de Abismo darán en Utopía. Para que os vayáis haciendo una idea, a los indecisos, aquí va este tema que cierra el EP, titulado Zorrostiaga Salón, y es el tema que cierra el debut de estos tipos, que tienen al curioso nombre de 34, así, con letra. Y suenan así, 34, ni 35, ni 33, 34. Ya dieron las 7, zorras ciegas te esperan ya. En tus bolsillos asoma el dinero, las pulsaciones te hacen temblar. ¿Estás seguro que es tu oportunidad? Nada ni nadie te puede frenar. Sudor muy frío, vas con ganas de ganar. Pues sientes algo seguro que es larga. Oh, Zorrostiaga Salón, habrá que ir a Vitoria. A ver qué tal, qué burrillas, si están frescas o no, las burrillas del Zorrostiaga Salón. Hombre. Digo yo, cuando estos tíos hablan de estas maneras, es que te la guay, Si un vasco le pides una cerveza fría, te va a dar un granizado. Eso te lo claro. Que lo sepas. A ver. Reignición es el título de este primer EP llevado a cabo por los gasteitarras 34. Y bueno, esta noche estarán en Utopía junto a Abismo, nuestros amigos de Teruel. Estarán, bueno, presentando por segunda vez ya su último trabajo. Nos vamos a la tierra de las montañas, el chocolate y los relojes de precisión, como el que tiene a la hora de tocar las seis cuerdas, tipo llamado Roger Steffelbach. Las montañas de chocolate, son Marruecos, ¿no? Las montañas, el chocolate... Vale. La montaña de chocolate, había entendido yo. Tú es que entiendes cosas, tienes la imaginación que la tienes volando siempre. Está en otro lado. Está como ahí, como cual abre de presa. Sí. Está la sombra todo el rato encima del conejo. Haciéndole sombra al conejo. Ahí. Pues eso, a ver. La tierra de las montañas, sí. Coma. El chocolate. Y de la vaca morada, no te pienses tú que el chocolate eche de la vaca morada. Y los relojes de precisión, ¿vale? Podríamos añadir la tierra del blanqueo de dinero, también nos vale. Claro. Bueno, precisión como la que tiene a la hora de tocar las seis cuerdas un tipo, como bien he dicho, llamado Roger Steffelbach. Un guitarrista que conocemos de haber formado parte en la carrera íntegra de los neoyorquinos progresivos Art Tension. Y que a lo largo de sus tres décadas de carrera ha tocado junto a grandes nombres de la escena internacional. El próximo 12 de mayo debuta con su primer disco en solitario, que es también el primero en su carrera totalmente instrumental. A la altura de grandes como Joe Satriani, Vinnie Moore o Marty Friedman, ojito, estamos tirando alto, estamos tirando muy alto. Acompañado por Ariel Pershuk a los teclados y con una base rítmica de auténtico lujo, macho. Con nada menos que Steve DiGiorgio al bajo y con John Macaluso a la batería. Palabretas mayores. Palabretas del niño Jetson. Por ahí va. The Quest es el título de dicho álbum. Es un disco que viene amparado por el sello Limp Music, el cual hacía una temporadita larga, que no sabíamos del mismo. Se han pegado como año y medio sin enviarnos nada. Tampoco te creas que han sacado grandes cosas, está muy parado este sello. Y nos valdrá una pieza como la de Sea of Mirrors, este mar de espejos, para recordar una en primera plana las virtudes de este guitarrista sueco, que es Roger Steffelbach. Madre mía, parecen mancos, ¿eh? Joder, yo no sé quién es peor. Si el Staffelback este, Roger Staffelback o el bajista Steve DiGiorgio. Madre mía, vaya... Vaya parafraseado que se ha cascado al final, ¿eh? con las cuatro cuerdas. Luego esto, cuando salgan de fiesta dirán... Me pone una cervecita y una tila. Ya. Luego esto también lo ha hecho Lingle Manstein. Sí, bueno, claro. Esto es muy neoclásico, sí. Lógicamente. Viene de la escuela neoclásica. Pues lógicamente pues tiene dos piezas. Una de Vivaldi. No sé si era esta, incluida en las cuatro estaciones de Vivaldi. Y no sé si era la quinta sinfonía de Beethoven o Mozart, no me acuerdo. Venía esto un, es Vivaldi. Esto es Vivaldi, sí. Seguro. Pero luego venía una, no me acuerdo si era de Bach o de Mozart. No sé. Vale. De Beethoven no era. He venido ahora con Beethoven, no. Bueno, pues eso. The Quest es el título de este debut en solitario de Roger Staffelback. Lo sacará el Limp Music el próximo 12 de mayo. Y os hemos dejado un temita como Sea of Mirrors, que es el que habéis escuchado. Trepidante, uno de los temas más cortos y concisos y potentes de los que había en el disco. Apenas un año después de su último disco, regresa con un nuevo trabajo la banda del británico Ian Anderson, Jethro Tull. Un disco para el cual hay una inspiración que le vino tras buscar los ancestros de su nombre. Al señor Ian decía, pues esto de Anderson me parece a mí que tiene que venir del norte. Del norte, como los vascos, del norte. Y bueno, pues que claramente le llevaron a tierras escandinavas. Y lo que a priori iba a ser una obra instrumental para flauta de rock ha acabado siendo un trabajo más al uso de la legendaria banda. Eso sí, al uso tampoco, ¿eh? Temas mucho más cortos y directos de lo que conocíamos en sus trabajos más representativos. Y ya sabes que Jethro Tull ha llegado a grabar un disco con un solo tema. O tener discos de una hora ahí con apenas cuatro canciones. Nunca he sido muy de... A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que claro, no es una banda para irte de fiesta, desde luego. No. ¿Vale? No es una banda para irte de fiesta, es una banda para escuchar en casa. Así que bueno, pues lo dicho, de hecho vamos a dejaros el más largo del disco, ¿eh? Y no llega a los 5 minutos. Siguen estando presentes esas partes de folk que imprima la flauta y característicamente progresivas que siempre ha tenido Jethro Tull. Rock flote, así que se titula el disco, con diéresis en las dos os. Haciendo un alegato a esa mitología, a esa caligrafía nórdica, el que hace su vigésimo sexto trabajo de estudio. Ojito, estamos hablando de una banda que tiene más de 50 tacos de carrera. No. O sea, será la portada y el título de ese primer golpe de vista a esa curiosidad por las deidades y el folclore nórdico que se atisba a lo largo de la obra. Y nos quedaremos con un tema titulado Wolf in Chains, es el lobo encadenado, probablemente el tema más rockero y guitarrero de todo este nuevo trabajo que nos llega vía Inside Records, que el pasado 21 de abril se ponía en circulación y que es, como bien hemos dicho, lo nuevo de Jethro Tull. Jaws agape and angry howls, the wolf does run, all set to roam and havoc make amongst the nine worlds of the sun. But soft as silk, strong fetters fixed to calm, restrain the rage a while. Invite the hand between sharp teeth to prove good faith, to reconcile the bond unbroken true. trickery could not prevent the savage bite. And free at last with jaws against the ground and sky, the final fight. Así se levanta el Casimoto por las mañanas. Por las mañanas, ¿no? Sí. Wolf and Chains, algo así como el lobo encadenado. Esto está incluido en Rock Float, el nuevo trabajo de Jethro Tull. Y bueno, vamos a continuar. Ojito, cuando hemos sobrepasado en 7 minutos el meridiano del programa, regresamos a terreno patrio, concretamente a Terra Galega, y es que allí, de allí ha surgido una banda que los amantes de los sonidos más clásicos deberían de prestar atención, ¿eh? Pues están a la altura de grandes dinosaurios del rock, paseando como Pedro por su casa por los grandes salones del progresivo, del psicodélico y, por qué no, también del sinfónico, aunque en menor medida. Y a todo ello le dan un toque de blues y de rock and roll con arte y gracia divina. Temas extensos, con muchos desarrollos, donde nos dicen dar rienda suelta a la improvisación, y amén que te puedo dar fe de ello. El disco nos lo hizo llegar la propia banda estos días, y lo publicaron hace algo más de un año, en diciembre del 21, para ser exactos. El disco lleva el título homónimo, o sea, el nombre de la banda, y del mismo os dejaremos un tema que habla de la vida, la búsqueda del conocimiento y la comprensión de ese viajero que está abocado a buscar un futuro mejor. Traveler's Way, se llama ese, se ríe casi como tú, ¿eh? solo he transcrito lo que me lo que la banda me ha puesto y lo he resumido un poquito. Ah, si pongo todo, que me he acordado de ese mítico ya programa de televisión en el que salió el gran Fernando Arrabal. Aplamo de mineralismo, cojones. Toda la vida buscando el sentido de la vida, mira, ¿eh? Ahí está. Ya no hay vida. Déjame hablar. Bueno, pues eso. Traveler's Way es el título de ese tema que va increciendo, empieza así poquito a poco, desembocando en una orgía de sonidos que te lleva al peculiar mundo de la sirena azul, Blue Mirror. Ponlo ahí, ahí lo tenemos, desde Galicia, título homónimo. Simplemente maravilloso, si quieres sonar. Ahora, ahí lo tenemos. ¿Qué ha dicho al principio algo y no sé lo que ha dicho? Blue Mirror o Mirror. No es espejo, es sirena. Sirena, la sirenita azul. Viene de Galicia para contarnos cosas muy bonitas. Lo vais a comprobar ahora mismo. Time to come, you've been alone. Madre mía, como diría mi abuela, madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso, cómo suenan estos gallegos. Se hacen llamar Blue Mirror. Debutaron hace algo más de un año con este disco. Es un EP de 5 o 6 temas. Tú los tienes ahí, casi moto, no me acuerdo. 7. Pues no es un EP, es porque además son temitas largos. Porque este que hemos puesto es de los más cortitos que tienen, ¿eh? O sea. Medio, siete. Están todos entre 6 y pico, 7 y pico. Hay alguno que brinca a los 10. O sea, no, de P tiene poco, ¿eh? O sea, es un álbum completo con todas sus redes, con todas sus letras. Sí, grande, grande, grande y largo. Como la pizza del negro. Y que se hace llamar Blue Mirror. Blue Mirror, que es algo así como la sirena azul. La sirena, esa, los cantos de la sirena, esas que van. Las que nadan. Las que nadan, eso. No las que ya los guardias encima. No las que los guardias. No. Pues eso. Vamos con más cosas. Después de maravillarnos con esto, vamos a ojito ahora también con lo que vamos. Que no están enrevesado. Es mucho más sencillo. Pero hay veces que las cosas sencillas molan un cojón y parte del otro. Como decía un colega que tengo en el Facebook, molan un 75% de masa testicular. Lo que viene a ser un cojón y medio. Ahora nos vamos al genuino sonido norteamericano. Una formación que lleva en esto desde mediados de los 80s y que tiene ese sabor añejo del sur. Lo sudan por todos sus poros. Una banda liderada por el bajista Tony Marsico. Yo cuando lo leía la primera vez creía que había oído Marisco. Tony Marisco, digo. Pues Tony no, Marisco. Digo, pues no tiene que estar malo. No, no es Tony Marisco, es Tony Marsico. Pero claro, los que tenemos ya una edad, pues, y que leemos así un poco, que se nos, las letras van así que parece que bailan. Habrá que tener, habrá que tener mucho cuidado con él, porque es Marsico. Es Marsico. Es Marsico. Es Marsico. En andaluz es un tío chungo. Un chico chungo. Sí, sí. Pero que bueno, los jarroqueros, vamos a reconocer perfectamente a su vocalista, nada menos que Ron Young, que el próximo jueves regresa a la sala Rock and Blues de Zaragoza tras su paso el año pasado con su banda, principal, que son los Little Caesar, de los cuales también estarán esta semana con esta banda sus guitarristas Loren Moliner y Mark Tremalgia, joder, qué nombrecitos, tío. Eso suena a medicamento. Ah, pero total, suena chungo también. La banda que nos ocupa pisará tierra maya para presentarnos su nueva obra de estudio, un EP de 6 temas titulado Land of the Endless Suns. El armero irá, el jueves ahí al Rock and Blues. O sea que si tenéis que echarme la bronca por algo o simplemente invitarme una cerveza, que yo las acepto todas, ahí estaré el jueves en el Rock and Blues. Porque esto merece la pena ir a verlo, Land of the Endless Suns, la tierra del fin del sol o del sol sin fin, que nos ha hecho llegar una de las agencias más importantes de promoción de los Estados Unidos, como es la que dirige Mike Brambourth Marketing. Queen of the Quake es el tema que os dejamos para degustar las virtudes de aire sureño que poseen estos tíos. Eso es de una frase hecha. Lo de Endless Suns es la tierra por la que se caía el sol. El Land of the Endless Suns, o sea, del sol sin fin, como el horizonte. Y que, bueno, pues si es una frase hecha, pues bien, pues hecha, bien hecha está, ¿vale? El jueves en el Rock and Blues los tendremos desde los Estados Unidos a la gente de Cruzados. Sugar, Sugar. Y es que el programa de hoy iba de terremotos y de reinas. Queen of the Quake, la reina del terremoto. Impresionante, ¿eh? Esto está incluido en The Land of the Endless Sun, el nuevo trabajo de los norteamericanos, veteranos ya, cruzados, que estarán el jueves tocando en el Rock and Blues. No he mirado si vale gratis, si lleva precio, porque ya sabes que el Rock and Blues, pues bueno. Sí, de repente hay, gratis, hay de repente bandas que van precio. Con entradas, hay otras que van gratis, que les pagan un caché, no tengo idea, no lo he mirado, me la chufla. Si es gratis, guay. Si no es gratis, lo pagaré. Porque merecen muchísimo la pena. Así que un 75% de la banda son Little Caesar. Y con ese sonidazo. Ojito, y mira cómo suena esto, ¿eh? Esto es rock and roll. Rock and roll, cruzados esta tarde. No, perdón. El jueves, que es que me vengo arriba. Lo de esta tarde, noche, también está guay, ¿eh? Sí. Luego hablamos de ello dentro de un ratito. Dentro de nada. Un temita y hablamos de ello. Poco más de 5 años después regresa con nuevo disco. Uno de esos binomios que me ponen a 100. Uno de esos inventos, y no son tías, pero me ponen a 100. Uno de esos inventos maravillosos de Serafino Perugino de Frontier Records, que para el próximo 19 de mayo tiene fechada la salida del nuevo disco, que de forma conjunta han grabado Michael Sweet, la voz de Stryper, y George Lynch, la guitarra que todos conocíamos por Dokken, también de su banda Lynch Move, y otras tantas que tienen. En esta ocasión el gurú del sello italiano, Alessandro Del Vecchio, se hace cargo del bajo, y la batería estará el gabacho Jelly Cardarelli, que ha formado parte de bandas como Lalu Adagio, Heart and Sacrifice, Corazón y Sacrificio. Alessandro Del Vecchio también se comerá los chistes de bajistas. Yo creo que ese no, ¿eh? Ese no creo, ¿eh? No. Ese tiene mucho talento. ese lo tiene complicado. Sí. Los chistes de bajistas están reservados. Como tenga a la hora de contar chiste el mismo talento que tiene para componer y para tocar teclado en cualquier instrumento, porque este tío lo toca todo. No. Vamos, pa' aquí. Pues eso, Heart and Sacrifice, Corazón y Sacrificio es el título del que será el tercer trabajo de Sweet and Lynch, y del mismo os adelantaremos una muestra como esta, la titulada Miracle. Shoot! Sin duda es un puto milagro que siga habiendo, haciéndose música tan grande como la que han realizado y firmado por lo menos los dos primeros singles de este nuevo trabajo, la gente de Sweet and Lynch, Michael Sweet, George Lynch, juntos uniendo fuerzas para grabar un tercer disco que se antoja jodidamente maravilloso. Milagroso, sin duda, como este tema, Miracle. Y bueno, recordamos el último trabajo de estudio de los suecos, Screamer, un disco que vio la luz en los primeros compases de este año de la mano de SPV, Steam Hammer, que lo pusimos en su día y que esta noche estarán defendiendo en vivo sobre las tablas de la sala Lo Intento. Un álbum titulado Keymaker, que es el quinto en el haber de los vikingos y del que os dejamos una muestra de lo que caerá esta noche de la mano de los nórdicos Screamer. Se lo teníamos, Kingmaker, el nuevo trabajo de estos suecos llamados Screamer, que estarán esta noche junto a la gran abriendo para Skullfish. Hellfire era el tema que habéis escuchado. Tengo que decir que Screamer, pese a seguir siendo una buena banda, he hecho mucho en falta la primera formación, de la que solo queda el batería. He hecho mucho de menos, sobre todo a su bajista y vocalista Christopher Svensson, que es el que le daba un alma muy especial a los primeros Screamer, el vocalista de los dos primeros discos. La formación actual, bueno, pues están desde el primer disco, desde aquel Hell Machine, que vinieron a presentarlo a Utopía hace ya unos años. y que, bueno, que no está nada mal, no está nada mal, pero bueno, echo de menos a Christopher Svensson, que era su primer vocalista y bajista, cuando la banda era un cuarteto, ahora son cinco. Pero bueno, que siguen estando de puta madre, así que ahí los tenemos. Su nuevo disco, como bien dicho, nos lo mandó SPV a finales del año pasado, salió en enero, a mediados de enero. Se llama Kingmaker y en el mismo, pues bueno, pues estarán, el mismo lo estarán presentando esta tarde en directo en la sala de intento. Los nórdicos Screamer, junto, como bien he dicho, a nuestros paisanos de la Gran, abrirán la noche para los cabezas de cartel de la sala de intento, que serían los canadienses de Skullfist, el trío liderado por la guitarra y voz de Zack Slaughter. Vienen a presentar su cuarto trabajo de larga duración. A estos les ha pasado al contrario, estos empezaron con una chavalita que no estaba nada mal. Pero desde que está este fulano, Zack Slaughter, prácticamente desde casi sus inicios, desde el primer disco largo, o sea, debutaron con un EP, luego sacaron un álbum largo ya con este fulano, y maravilloso, me encantan, y cada disco mejor que el anterior. El caso es que vienen a presentar su cuarto trabajo ya de larga duración, un disco del que nos separó un año ya, y que vio la luz de la mano de Atomic Fire. Fue de los primeros discos, si recuerdas, de los primeros discos que nos envió este sello. Fue cierto. De los tres primeros con los que debutó el sello Atomic Fire cuando se fueron de Nuclear Blast. Y es el que ahora vienen a presentar con el título de Paid in Full, que viene a decir algo así como pagado. Está todo pagado. Todo pagado. A ver si nos lo dicen esta noche y nos acercan a la barra. Me lo podían decir a mí en un bar. Bueno. Nada más entrar por la puerta. Exactamente. No, a las tres horas. Todo pagado. Al entrar. Ya tenemos el tanque vacío todavía, o casi. Bueno, y vamos a recordar ese disco con un tema como es Long Live the Fist, larga vida al puño, estamos expectantes y excitados por el repertorio que disfrutan esta noche. No unas esas dos palabras. No, disculpe. No, puño y excitado dos palabras. No, sería fist fucking. No. Esas dos palabras juntas no. Da papel y porno, ¿no? Da. Dura, porno dura. Da para unas cuantas. La porno dura. Una película. ¿Te imaginas una película porno de 6 horas? Hostia, no. Porno dura la peli ni nada. Porno dura ni nada. Bueno, pues el caso que estamos excitados por el repertorio que dispongan esta noche la gente, la peña, de Skullfist. Además, menudo antebrazo tiene la portada, Godo. El puño calavera. Para que te mire la próstata. I got it. Madre mía, el amor hermoso, cómo suena lo nuevo de Skullfish. A estos les ha pasado al revés que a Screamers. Si Screamers, pues un poquito me... Aunque me siguen molando y tal, no es lo mismo que al principio. Estos me han pasado totalmente lo contrario, ¿eh? Empezaron muy bien y vamos, van así, para arriba. Cada vez, cada disco mejor que el anterior. Me encanta esta banda, Skullfish. Esta noche, en la sala lo intento, junto a la Granny Screamer. 20 euritos me parece que tienen la culpa en directo, o sea, en taquilla. Maravilloso. A partir de las 8 y media de la tarde. Ahí estará el armero. ¡Wow! ¡A tope! Bueno, y el clásico nos lo trae Javi Retro. Buenas tardes, ¿cómo estamos, macho? Buenas tardes, armero. Buenas tardes, no son malas, bueno, calorcito, demasiado. Sí. Para bueno, estar como tenemos, tenemos cerveza para ir paliando. Sí, tenemos cerveza. Han caído, de hecho, ha caído alguna más de lo normal, me parece. Sí, con estos calores de mierda, pues es que lo que tiene. Bueno, okay. Bueno, Javi, ¿qué me traes, macho? Pues hoy traigo a los Manowar. Joder, macho, eso sí que es un clásico, eso es... Es un clásico, ¿qué me cuentas? ¿De qué disco? Claro, es que al final del Fist va el Man. Van el Man, Fistman. El Manowar. El Manowar. Puño, puño, claro, espada, claro. Testosterona, va todo unido, claro. Dime. Bueno, un 29 de abril del año 1996. WhatsApp. Se publicaba el octavo disco en estudio de la banda. Eso son 27 años. 27 años que nos separan del octavo disco de la banda, que era. El más alto que el infierno, Lothar than Hell. Exactamente. Joder, macho. Este disco, que, bueno, ¿qué me puedes contar tú de este disco? A ver, cuéntame, Javi. Es el primer disco que cuenta con el guitarrista Carl Logan. Y el regreso del batería Scott Columbus. Que apenas, bueno, el regreso, que solo estuvo un año sin sacar el disco del Triunfo Festil. Fueron 3-4 años. Se fue, se grabó el Triunfo Festil y volvió. Eso sí, recordar también que el batería nos dejó 5 años después de grabar este disco. Se pasó a mejor vida, se suicidó porque tenía... De ahí lo quiero recalcar, porque ahora es un tema que está muy latente. Tenía problemas mentales, tenía unos problemas mentales que derivó en el suicidio. De ahí la importancia que se le está dando, y no es para menos al tema de la salud mental, tío. Hay que invertir en salud mental, hay que atender a la gente que viene con quejas de salud mental, porque derivan tristemente en muchos de los casos, no en todo, pero en muchos de los casos derivan en esto. Y el que no, pues en mucha mierda, o sea, que terminan llevando unas vidas de mierda. A lo mejor cuando no tendrían por qué, porque lo tienen todo, pero bueno, la mente es así, ¿eh? O sea, el caso es pues eso, que en 2011 Scott Columbus nos dejó y bueno, este fue el disco con el que regresó. El tema Brothers of Metal, a lo mejor sería el tema más representativo de este disco, que fue todo un himno, pero a mí personalmente me molaba la velocidad del último tema, del final, el The Power. Power, que venimos en plan poderoso. Además, con este clásico cerramos, vamos a hacer un ciclo en el día de hoy, porque hemos empezado con Ross DeVos, que fue el guitarrista que tuvo Manowar hasta la época del Kings of Metal. Justo se fue en ese disco con Scott Columbus, Ross DeVos y Scott Columbus. El único que este último regresó, cosa que ya no ha hecho el bueno de Ross DeVos. Se centró en Dictators, en su banda en solitario y tal. Ya pasó de Manowar. Y este será el clásico de la semana, el que te dice el armero. The Power, porque es así, poderoso, porque es grande. Ese será el clásico de la semana. Ay, calla, que se me ha puesto aquí una ventanita de mierda que me está dejando, me está tocando los cojones, hombre. Y celebrando los 27 años del cumple del octavo, el octavo disco de Manowar. Y el armero lo pone desde su portátil. Ahí lo tenemos, clasicazo en senderos del rock, Manowar. Fire, fire loves to burn, make the world Bueno, chavaletes, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que marchar. Será hasta la semana que viene. El Casimoto lo tendremos de jarana. Se va de bodorrio. Que se le, casará con a un coleguilla, ¿no? ¿Qué? Uno de mis mejores amigos, sí. Uno de tus, bueno, pues entonces hay que ir. Cuando se casa uno de tus mejores amigos, más que nos joda, hay que ir. Eso va a estar como el disco de School Feast. Eso es. Va a estar full. A full, todo pagado. Todo pagado. Entonces es bien. Cuando se va todo pagado es bien. Bueno, lo de todo pagado, la propina suele ser sustanciosa en esto de las bodas, ¿eh? Eso es aparte, ¿no? Si nos tuviésemos que cobrar el uno al otro la cantidad de cervezas a las que nos hemos invitado durante 14 años de amistad, haríais tablas, ¿o no? No haríais tablas. Tú bebes mucho, cabrón. El otro no lo conozco, pero no. Voy a ir en camisa porque nadie me ha querido comprar un traje. ¿Cómo? Bueno, que nos vamos. La semana que viene, como bien dicho, tenemos entrevista con Brain Wilson y Inversus o algo así. Que vienen la semana que viene, Inversus. Bandas de thrash metal catalanas. Los tendremos aquí visitando el programa. Que luego tocarán en Utopía y nos llevará a la mesita, pues, Der Vampir, que ya se ha comprometido. Nosotros nos vamos, chavales, de ser malos, muy malos, y dar la vida al rock and roll.